Día importante hoy, martes 23 de mayo a las 15 horas, en el auditorio del anexo a la Cámara de Diputados de la Nación, en Avenida Rivadavia, ahí en la Ciudad de Buenos Aires, se va a estar presentando la Ley de Fomento a la Cultura Viva Comunitaria Argentina. Bueno, un tema muy importante, trabajado, pedido por todo el sector de la cultura comunitaria, ¿no? Aquí en la República Argentina, una ley muy importante de fomento para la cultura viva comunitaria. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con María de la Iglesia, que es directora nacional del Instituto de Cultura Viva Comunitaria Argentina, a quien le damos los buenos días y bienvenida acá a La Mosquitera. ¿Cómo estás, María? Buen día. Hola, muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Alegre de estar saliendo ahí en una radio comunitaria tan linda que tengo el gusto de conocer, La Mosquitera. ¿Cuándo estuviste por aquí? Y estuve hará unos 3 años atrás. Fuimos a un encuentro de cultura comunitaria justamente y estuvimos recorriendo ahí la radio y el barrio. Así que sí, conozco, me pareció muy, muy importante el trabajo que hacen y también que son parte, ¿no?, de lo que es la cultura viva comunitaria, y por eso lo importante también de este desarrollo, ¿no?, de una ley que pueda llegar a todos los lugares del país, ¿no? Tal cual, María. Bueno, un lugar como tantos otros, ¿no?, en la República Argentina, que apuesta a la cultura comunitaria, a la cultura popular, en contextos muy difíciles, ¿no?, también de lo económico, sí, de lo político, de lo social. Pero contanos de la importancia, el recorrido, el recorrido que se ha realizado para llegar a este día que se va a estar representando esta ley ahí en el anexo de la Cámara de Diputados. Claro, esta ley, como bien decías vos en la presentación, se viene amasando y debatiendo y, ¿no?, y palpitando desde hace años. Nosotros ahora somos parte del Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria, pero antes de que exista el movimiento estaba un grupo de grupos que se llamaba Pueblo Hace Cultura, que en las calles salieron a reclamar por una ley que apoye, ¿no?, al sector cultural comunitario. Lo hemos presentado al proyecto muchas veces, en distintos congresos, en eventos. La última vez que hicimos la presentación fue en el 2019, cuando fuimos organizadores del cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que se hizo en Argentina y que fue teniendo 4 sedes, una de ellas Mendoza, Córdoba, Paraná, Entre Ríos, y finalizó en Buenos Aires, y nos acercamos al Congreso y volvimos a presentar el proyecto, y como todo quedó ahí cajoneado. Ahí vienen otra vez. Claro, ahí vienen otra vez. Pasó bastante agua abajo del puente, mucha organización comunitaria. Logramos conformar el año pasado una mesa federal del Movimiento Argentino de Cultura Viva Comunitaria. Logramos conformar un instituto, el Instituto Argentino de Cultura Viva Comunitaria, de la cual me toca ser la presidenta de esa institución. Y bueno, uno de los objetivos es seguir insistiendo con el tema de las leyes. Y bueno, nos encontramos con una legisladora piola, que siempre es muy importante, ¿no?, contar con legisladores que legislen a favor del pueblo, María Rosa Martínez. También vale decir que Emiliano Fuentes Firmani, que es uno de sus asesores, es parte también de toda la construcción del movimiento, ayudó muchísimo. Y bueno, empezamos las reuniones y a volver a pensar una ley posible, ¿no? Y bueno, llegamos al colorario de hoy, que es un día histórico para nosotros porque vamos a presentar, o sea, ya se va a presentar con número de expediente, todo, el proyecto de ley, y bueno, esperamos que tenga muchos apoyos y que pueda ser tratado y que sea ley, ¿no? Así que, pero viene de una lucha larga y muy sentida, como bien decías vos al principio, por todos los grupos que se desarrollan en el país, porque en cada rinconcito, ya sea en una gran ciudad, en un barrio, en un paraje rural, en un pueblito chiquito de la Argentina, hay centros culturales comunitarios, radios comunitarias, murgas, grupos folclóricos, se realizan peñas, ¿no? Hay, bueno, obviamente, un montón de pueblos originarios que luchan por su identidad, sectores feministas que también trabajan desde el lado de la equidad, ¿no?, de género. Hay un montón de gente que labura todos los días por la cultura y por el país y que merecen ser reconocidos, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que propone la ley. Ser reconocidos, no solamente el reconocimiento social, ya lo tenemos, porque lo tenemos en nuestros territorios, nuestros vecinos nos reconocen, somos actores protagónicos de nuestras comunidades, nos falta el reconocimiento institucional, político y económico, sobre todo, donde se reconoce que estos grupos son un actor importante de la cultura y que merecen tener presupuestos acordes, merecen apoyo, y que no, eso no quede librado al azar de políticas, digamos, de turno, sino que esté, digamos, definido desde una visión de derecho, ¿no? Total, María, estamos conversando con María Emilia de la Iglesia, del Instituto Argentino de Promoción de Cultura Vía Comunitaria. María, ¿cómo plantea la ley el fomento, ¿no? ¿Cómo lo instrumentará el fomento? Está, obviamente, me parece que atado el presupuesto, ¿no? Algo que pareciera que en estos tiempos que corre, que cómo no va a estar, ¿no?, contemplada la cultura comunitaria en un presupuesto de Estado, ¿no?, de Estado nacional, provincial. ¿Me estás escuchando ahí? Sí, sí. Ah, bien. La ley define los diferentes ámbitos en los que se desarrollan las expresiones culturales comunitarias. Hay una definición, una fundamentación, a qué le llamamos cultura viva comunitaria, ¿no? Esas experiencias que están vinculadas con el arte, la transformación social, la comunicación popular, y que apuntan, ¿no?, a un buen vivir en nuestras comunidades. Define los ámbitos, define un registro, ¿no?, para que puedan estar registradas y puedan tener ese reconocimiento, y después define un Consejo Federal de cultura comunitaria y un órgano de aplicación, digamos, que obviamente va a ser el Ejecutivo, que tiene que armar como la reglamentación que luego va a ser avalada o modificada por ese Consejo Federal, y el Consejo Federal va a estar compuesto por organizaciones de cultura comunitaria de distintas regiones del país y a la vez por organismos que están vinculados directamente hoy con el fomento a la cultura comunitaria, pero que no están legislados, digamos, ¿no? El Ministerio de Cultura, el programa Puntos de Cultura, el Instituto de la Música, el Instituto del Teatro, o sea, hay como distintos organismos del Fondo de las Artes, distintos organismos que están vinculados y que apoyan transversalmente a la cultura viva comunitaria, pero que no hay ningún tipo de articulación ni de trabajo en conjunto para que realmente el recurso económico llegue y además sea un recurso que alcance, ¿no? Eso, bueno, es una lucha de siempre. También es cierto que no hay que ser naif o, ¿no?, o muy idealista, que las leyes, como pasó con la ley de medios, ¿no?, también se defienden en las calles. Podemos tener la mejor ley y después que no se aplique, bueno, será cuestión de las organizaciones de cultura comunitaria lograr su efectivización, ¿no? Uh-huh. Pero es un gran paso, porque no teníamos nada, ¿no? Uh-huh. Entonces es un gran paso ya a partir del reconocimiento y de la presentación formal de un proyecto de ley. Este es un movimiento que, si bien es nacional, se da acá, es latinoamericano, ¿no? María Emilia, está el caso de Brasil, que ha podido avanzar bastante en una ley de fomento a la cultura, de promoción a la cultura comunitaria, ¿no? Se enlazan los distintos pueblos, ¿no? A través de este gran movimiento que es de cultura viva comunitaria. Sí. En toda América Latina hay distintas experiencias de cultura viva comunitaria y distintos programas que se han ido ganando, ya te digo, con mucha presión muchas veces y otras veces el mismo de estados que han pensado en la gente y han fomentado esto, como es el caso de Brasil, que es como el iniciador del programa Puntos de Cultura, que después se distribuyó, digamos, se multiplicó en toda América Latina con distintos matices, ¿no? Y también acá en Argentina. El programa Puntos de Cultura que se tiene acá en Argentina, lo bueno es que ha resistido distintos gobiernos y hace bastante que está, ¿no? Pero siempre son insuficientes los fondos, no está regulado, entonces sí es importante la regulación. Y el movimiento latinoamericano, ya te digo, es muy pujante, ya se hizo llegamos a un quinto encuentro que se hizo el año pasado en Perú, se hicieron encuentros en Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, en Argentina, en Perú. Es un movimiento muy vigoroso, de mucha potencia, y que, bueno, nos hace ver que estamos hermanados en estas mismas cuestiones, ¿no? En la lucha por los bienes comunes, en una mayor equidad en nuestras comunidades, y toda esa expresión a través de lo cultural, de lo identitario, ¿no? Yo arranqué, hablando de eso de lo identitario, arranqué un poco diciendo de que en estos contextos tan difíciles económicamente, socialmente, políticamente, ¿no? El tema de defender nuestra identidad cultural es como algo fundamental, ¿no? Porque a través de las transformaciones culturales nos quitan identidad como pueblo, ¿no? ¿Cómo ves esto más, si seguir coyuntural o contextual, de lo que nos está pasando como país? Y bueno, y la alegría de que se esté presentando esta ley de fomento a la cultura. ¿Qué análisis hace en relación a esto? Y yo pienso que lo primero que te quieren quitar, ¿no? Es la alegría y los lazos solidarios, ¿no? Y el pueblo argentino, pese a todas las dificultades que estamos atravesando, es un pueblo muy solidario. Cuando fue la pandemia, por ejemplo, las organizaciones de cultura viva comunitaria transformaron sus espacios, los centros culturales empezaron a hacer comidas, se hicieron servicios de cadetería para los abuelos, se cosieron barbijos, se hicieron tantas cosas, se transformaron los espacios en función de ese gran problema que teníamos, no solo a nivel Argentina, sino a nivel mundial, y ahí estaban los espacios culturales comunitarios, ¿no? No se fueron a la casa a mirar Netflix, sino que salieron, estuvieron en los territorios trabajando. Y bueno, yo creo que eso es un ejemplo de que lo que nosotros no podemos perder es el para qué hacemos lo que hacemos. Y yo creo que la gente lo tiene en claro. Lo que pasa que después en las dirigencias se empieza como a tergiversar la cosa, ¿no? Pero la gente quiere ser feliz, estar en comunidad, y nosotros tenemos que defenderlo con las distintas expresiones culturales, teniendo en cuenta que obviamente siempre hay pujas de poder, por ejemplo, de recursos, algunos le llaman recursos naturales, nosotros preferimos decir bienes comunes, que son cosas que van a estar en puja y que son importantes en las próximas décadas defenderlos con las ideas, con las acciones, pero siempre con acciones de propuesta, ¿no? Yo creo que quieren un pueblo, los que están en el sector de poder, ¿no? Muchas veces quieren un pueblo con los dientes apretados, ¿no? O organizaciones que respondan con los dientes apretados, y nosotros tenemos que responder desde la transformación genuina que se hace en los territorios, que si no se hace con amor, que si no se hacen con esperanza, con alegría, o sea, cada día nos levantamos creyendo en que podemos estar mejor, y eso es lo que nos mueve en los lugares. Y eso es lo que no hay que perder, porque si no es como una batalla, ¿no? Las cataratas de un desánimo que finalmente nos termina atravesando, más allá de que haya problemáticas reales. Pero nosotros, yo soy de la generación del 2001, y nosotros estábamos en plena crisis, o en el 2001, 2002, 2000, hasta el 2003, ¿no? Estábamos en plena crisis y nosotros nos levantábamos todos los días en pleno de un caos, pensando que podíamos levantar la Argentina. Y yo creo que ese es lo que hacemos en nuestros espacios de cultura comunitaria, porque a pesar de la inflación, a pesar de los problemas económicos, se siguen haciendo las rifas en los barrios, se siguen haciendo las peñas, se siguen haciendo encuentros para comprarle la ropa a los chicos de folclore, a los chicos de la murga, al club de fútbol, para comprar el micrófono que se quemó de la radio, ¿no? O sea, esas cosas se siguen sosteniendo, y es lo que nosotros, para mí, tenemos que valorar, porque es como una gema, ¿no? Como lo más valioso que tenemos, que es ese corazón solidario del pueblo, que está en el pueblo y que es como su ADN, y que es lo que tenemos que defender a capa y espada. María Emilia, ha sido un gusto de conversar contigo, y que vaya lo mejor esta tarde, a partir de las 15 horas, presentando esta ley de fomento a la cultura, que, como decía, es un pasito más, no es el todo, pero es también parte de un proceso muy muy grande que charlar. No sé si querés agregar algo más que te parezca importante, y bueno, y agradecerte, y vamos a estar molestándote en otra oportunidad también para seguir conversando de estos temas que son centrales, ¿no? Para nuestra vida. Dale, muchísimas gracias, agradecer a la Red de Cultura Comunitaria también de Mendoza, que es una red muy activa, ahí a Jorge de la Asociación Comunitaria El Callao, que es el que nos hizo el contacto para poder estar hoy ahí contándole a la gente en qué estamos, ¿no? Invitarlos también a todos los vecinos, a todas las vecinas, a quienes estén escuchando la radio, a que se sume, a que se involucre en la organización esta de cultura viva comunitaria, que es amplia, que es diversa, y bueno, y muy felices por esto que va a suceder hoy a las 3 de la tarde, y que es la presentación formal de la ley de fomento a la cultura viva comunitaria. Muchísimas gracias, María Emilia, fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. María Emilia de la Iglesia, directora del Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Vía Comunitaria. Esta tarde se va a presentar esta ley de fomento a la cultura viva comunitaria acá en la República Argentina. Veremos cómo es su recorrido adentro, ¿no? Pero bueno, un pasito más para poder garantizar el derecho a la cultura popular y comunitaria.